Florencia es muy jovencita para ser tan madraza soltera, y sus hijos le abrazan las piernas cuando llega del laburo. Martín se recuperó de la adicción y de la pobreza. El mango de mozo le sirve para compartir una casita con su compañera. Mariela vende miel para ir a estudiar medicina a la ciudad y ayuda a su hermano mayor a terminar la escuela de una vez. Nicolás fue papá hace poco. Todo es nuevo. No puede dejar de mirarlo y lo lleva con él cuando va a trabajar a la radio. Luz pudo publicar una revista con sus amigos y amigas del barrio, mientras que en otro barrio, en otro pueblo, Francisco le propone a los pibes recuperar el club y ya organizaron una gran pollada. Martina, la que nunca hablaba, va a estrenar una obra de teatro el sábado que viene. Julián abrió un taller de motos y se toma el primer mate de la mañana. La abuela de Pili se emociona cuando la gurisa le cuenta que representará a Argentina en un país del que no alcanzó a escuchar el nombre. El papá de Manuel, carpintero, se ve en él cuando era joven, mientras su hijo lija sobre el nudo de la madera. Manuela le cuenta a la tía sobre el derecho a tener una educación pensante y no ser solo una bolsa de trabajo. La tía se enoja, no quiere hablar más. Y yéndose, dice que al final los mocosos no quieren hacer nada, que la juventud está perdida. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque no somos tan jóvenes como para saberlo todo, pero somos de abrir la puerta. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Alejandro tiene 20 y pico. Cada semana va a la librería, calza la rueda en el bicicletero de chapa, casi siempre sobre el mediodía, después de arreglar muebles, y busca algo para leer. A veces sigue la propuesta del librero y otras ya llega con el pedido en mente. Con el paso de las visitas fueron hablando más, y entre Poe y otros cuentistas locos, Alejandro dijo que con un libro se siente como más libre, con más ganas. La tele, dijo, me aburre, no la entiendo. Y entonces un día el pibe de la mueblería, con aserrín en el pantalón todavía, recién salidito del trabajo, le contó al librero que publicaría un libro de cuentos. Tenía la ilusión de una criatura esperando a los reyes, pero al mismo tiempo la intuición de que no existen. serían algunos escritos propios, unas historias escuchadas por ahí, mitos de pueblo y algo de ficción. Después del abrazo que se dieron, Alejandro se fue como queriendo decir algo más. Esa misma tarde volvió y tampoco se animó a hablar. Consultó algunos títulos, un par de precios, silbó un poco y nada más. Por la noche, dándole un gancho en la pera a la timidez y hasta con cierta ternura, le preguntó al librero si no tendría ganas de garabatearle una suerte de prólogo. Si no era molestia, claro, si le parecía bien, si tenía tiempo. Y así como Alejandro entró a la librería del pueblo alguna vez, el librero entró en sus cuentos. Acá tengo el libro, se llama Y un día se hace la luz. Alejandro dice que se lo dedica a su sobrina y que ella está orgullosa de él. En la solapa, inclusive, hay una foto de ellos dos. Alejandro la tiene en brazos. Del otro lado, la contratapa rescata una partecita del prólogo. Dice, a veces, y del modo más íntimo, presiento que el mundo de las letras se nos vuelve inabarcable, pero hemos ganado las mañas y las herramientas necesarias para repensar una forma de estar en el mundo. Y si quien escribe es un trabajador, un pibe que tiene la mirada llena de barrio y de futuro, sucede irremediablemente. No hay escape. Me llamo Alejandro, soy empleado de una molería y también soy escritor. Preparo los muebles, los arreglo, los cargo a la camioneta y también lo ayudo a mi compañero, al chofer, a descargarlo en las casas de los clientes. Me gusta practicar boxeo, empecé a practicar a los 15, o sea, hace 10 años que estoy practicando. Y mi primer libro de cuentos salió en febrero de 2017, este año, y estoy escribiendo el segundo libro. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Me criaron mis abuelos a mí, ¿viste? Y fui criado en un barrio humilde. Mi abuela me regalaba revista Antiojito, revista Villique. Aparte leía muchos cuentos desde chiquito y me había puesto como meta publicar un libro de cuentos. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Yo leía mucho, leo mucho, para ir aprendiendo. Se aprende más de un libro que mirando televisión. La televisión te muestran la mayoría en noticias malas. Sobre un asesinato, la noticia te muestra sobre un asesinato y la gente sale a la calle con miedo. No es muy coherente, pienso yo. Y la literatura es diferente porque cada vez que termino de leer un libro aprendo algo nuevo y me dan ganas de aprender. Y también me había leído una vez una novela de Eva Perón y terminé de leer la novela y me daban ganas de estudiar el profesorado de historia. Y cada vez que termino de leer un libro me siento bien, me siento con más conocimiento. Bueno, este año llegué tarde a la inscripción porque me iba a anotar a lengua y literatura, profesorado. Y cuando fui era tarde, ya estaban todos cupos, los 50 alumnos. Pero ya voy a empezar. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor, sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío. Lo que quiero decir es que si en realidad lo sienten de corazón, siempre lo van a lograr. Que nadie le diga que no lo puede hacer. Cada uno tiene su sueño y mientras que uno lo sienta de corazón, siempre lo va a lograr. Yo lo sentí esto de corazón, de publicar un libro y lo logré. Si yo tuviera el corazón. esperanza. Uno busca lleno de esperanza. Uno busca lleno de esperanza. Uno busca lleno de esperanza. Y cuando escuchamos la palabra esperanza, se nos viene a la cabeza, además del color verde, la juventud, el divino tesoro. Pero si juntamos todo, lo verde y lo joven, nos queda un brote, ¿no? Y por acá estamos yendo en el capítulo de hoy, los brotes, la posibilidad de brotar los y las jóvenes que se hacen cargo de esta changa diaria de estar en el mundo. Y es que, por momentos, parecieran invencibles, che, y eso molesta. Si toman una escuela, la sacan a la calle y levantan la voz, molestan. Si pintan Vivas Nos Queremos con aerosol, molestan. Si hacen música, molestan. Si se proponen hablar un poco de imposibles, molestan. Pero mientras tanto, y frente a los culos sentados en el sillón, ellos y ellas van siendo y vienen brotando. Pero ¿qué pasa cuando sos joven y estas posibilidades se vuelven todo lo contrario? ¿Qué nos pasó en la historia cuando a los jóvenes argentinos les arrancaron de cuajo esa posibilidad de ser un brote y resulta que de prepo te suben a una locura y ni siquiera sabes bien a dónde y a qué carajo, claro, Malvinas, ¿no? Y estos brotes, repartidos por los rincones de la patria a la que tenían que servir sin chistar, sin el miedo a morir, estos brotes fueron al sur del sur sin esa posibilidad de ser y de estar que tiene la juventud. Entonces, una gran cantidad de sueños y proyectos y amores y cosas por hacer terminaron en la mano de dos o tres borrachos cínicos y de quienes llenaron la Plaza de Mayo vivando a Galtieri. Ahora pienso que, mientras digo esto, que la juventud no se determina por sí sola, ¿no? Que no es algo aislado, sino que todo un país puede dejarse llevar hacia adelante por esa fuerza o cagarla por varios años aplaudiendo una guerra o aplaudiendo a un opinador de televisión cuando los convierte en criminales sin remedio. ¿Acaso la juventud es muy mocosa para organizarse y exigir sus derechos, pero es bastante grandecita y irresponsable, ¿no?, para ir a la guerra desde cada pueblo a matar ingleses y a traernos las Malvinas? Joven argentino, si tienes entre 15 y 21 años en la Fuerza Armada, te espero. Ese era un gran captación durante la dictadura para que te metas ahí y es uno que le roban a la democracia. Porque el que entra ahí sale facho. Así nomás, ese no tiene retorno. No me vengan acá con que son democráticos, que nada. ...29, 30, 31, primero de abril, nosotros ya estábamos saboreando la baja. Éramos soldados viejos, veteranos, pues ya venía la clase 63... Y bueno, y de golpe cobró vida el batallón, una actividad inusitada de movimiento, de camiones, de armamento, de gente, todo. Y bueno, y nos dijeron que había un operativo final, que en esa época se hacía algo que se denominaba UNITAS. Y bueno, nos íbamos al operativo UNITAS. Y bueno, un día, dos, un día y medio, sí, toda una noche. Y bueno, y una noche el comandante Carlos Alberto Busser de la Infantería de Marina dice un mensaje para toda la... porque era un contingente, un convoy de barcos argentinos. 4.000 tipos en un operativo que se llamaba el Operativo Rosario. Y el tipo nos hace una arenga ahí y nos dice que nosotros somos unos privilegiados por la historia, que íbamos a entrar en la historia, porque fuimos elegidos y preparados mental, física y emocionalmente para recuperar las Islas Malvinas. Vamos a desalojar al invasor inglés del territorio usurpado y viva la patria, ¿viste? Y nos quedamos todos. Las Malvinas. La Escuela del Sur, mi maestra, doña Aurora de López Maglioni, pizarrón. Las Malvinas son argentinas, dibujar las islas. Eso me acordé en ese momento. ¿Qué? ¿Las Malvinas? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y bueno, estaba Giachino ahí, uno que muere después, el 2 de abril. Y dice, bueno, muchachos, está, fumen el cigarrillo, porque quedó hecho en silencio sepulcral. Además, muchos venían mal de barajado con el tema del rolido del barco, mareado, sí. Y pone un tema musical. Lanza perfume. La brasileña de cantar Rita Lee. Bueno, cálmense, che, no pasa nada, tampoco es algo tan grave. Y eso sí, si las cosas no salen como la gente quiere, ya tenemos a quien echarle la culpa, ¿no? El hombre que nos cuenta esta juventud interrumpida en Malvinas es Mendoza. Orlando Mendoza fue primero canillita, ilustrador, y después un joven soldado que hoy, más sabio y buen contador, nos trae todo aquello con la sensación de estar viviéndolo otra vez, ¿no? Y digo juventud interrumpida porque así lo muestra uno de sus libros, que se llamó Nuestros Sueños Estafados. Así que él la sabe lunga en esta cosa de la posibilidad de ser joven o no. Quienes nos acercaron el relato de Mendoza, quienes nos juntaron y ordenaron sus palabras, fue la gente linda de la radio comunitaria La Chicharra de Goya Corrientes. La Chicharra, ¿no? Ese bicho que en el medio del calorón se vuelve casi una música en la rama de algún patio del bonito litoral. En La Chicharra decía, nos contaron que Mendoza escribe, que publica y que una biblioteca escolar lleva su nombre. El asunto es que aquel joven y este adulto, yendo y viniendo en el relato, en el medio de Goya, nos cuenta cómo fueron y cómo volvieron también, porque así como se enteraron aterrizando, desembarcando, dónde estaban y a qué iban, nadie se enteró cuando volvieron. A nadie se le ocurrió abrazar a esos cuerpos flacos y cagados de frío porque no habían ganado nada. Los empujamos hasta allá, jóvenes de la patria, pero no los atajamos a la vuelta, mocosos mugrientos. El excelentísimo señor presidente de la nación. Habla el teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. Tocó un minuto de silencio aquí en la guarnición que visita el comandante en jefe del ejército, teniente general Cristino Nicolaides. Guarnición, militar Sarmiento, buenos días. ¿Viste el fren? ¡Sí! He traído un mensaje para mi ejército, que lo voy a dejar en manos de los canales normales de comando. Y a través de ese mensaje ustedes van a conocer profundamente el pensamiento de su comandante jefe. Y cuando yo salí de baja había un instructivo de una carilla donde decía que nosotros nos cambiábamos 4 veces por semana la ropa, que teníamos 4 comidas diarias, que nos higienizábamos 3 veces por semana, una mentira absoluta, y así una serie de ítems en la cual te hacían firmar cosas de tener un reaseguro ellos de que vos no ibas a salir a hablar. Y ahora los civiles les van a preguntar qué pasó en Malvinas. La respuesta es: son ciegos, sordos y mudos. ¿Está claro? Entonces, cuando volvemos, nos quieren poner más o menos en presentables. Teníamos que bañarnos 3 meses, no nos podrimos todo porque el frío. Pero teníamos la costra, la mugre, el pelo, una cosa de loco, éramos unos zombies, éramos unos mutantes. Y bueno, y bañarnos, y bañarnos, y bañarnos, y que se vaya todo ese lastre, ¿no? Y bueno, el 17 de septiembre formamos todo para irnos a la Jardín Civil. De ahí nos llevan a, como ganado, hasta Punta Alta en tren, con milicos custodiándonos, y nos traen hasta Constitución. Y en Constitución te entregan tu libreta de documentos y te dice que tenés 48 horas sin hacer quilombo, porque la policía militar iba a andar todo patrullando la zona, y al que le encontraba borracho, haciendo desmanes, algo, de vuelta, adentro. Y bueno, y ahí arreglate como pueda. Desde Constitución para acá, una odisea, al que era el Chaco, llegué al Chaco como podés. Y bueno, ¿y cómo llego en casa? De sorpresa, sí, mamá, esto, lo otro, Bueno, y así llegué a Gocha. De incógnito, totalmente, sin ningún reconocimiento oficial de ninguna naturaleza, nada. Y lo peor que uno puede hacer es ir a una guerra y perderla. Porque ahora resulta que tenemos excombatientes. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Viste? Y en un país exitista, personalista, egocentrista como el nuestro, ¿a quién le importa que un ciclista, un atleta, llegue segundo o tercero después de correr 40 kilómetros? Lo que importa es el primero. Tenemos la avenida más larga del mundo, Gardel, el Che, Perón, Evita, Maradona, tenés que ser número uno. Nosotros en Malvinas salimos segundo. Entonces le servíamos a la sociedad como testigos de algo que ellos no querían ver. Entonces se empezó a crear todo un clima con respecto a nosotros. Cuidado con esto, están todos locos. Señor, ¿no me puede dar trabajo? No, está loco, tuviste en Malvinas, me va a presentar certificado médico cada rato. Déjame, joder. Y le interesa lo anecdótico. Che, es cierto que los ingleses los violaron a todos. Mira la pinta de nuestros soldados. ¿Cómo íbamos a ganar la guerra con estos? Y era muy discriminativo, y para el que lo decía, podría ser hasta una chanza, pero para el que recibe eso es un mazazo. Porque nosotros le vimos ver morir a nuestros compañeros. Yo escuché a un compañero mío aullar toda la noche de dolor porque le reventaron los tímpanos, y al otro día murió. Deleité de su paraje, del fondo mismo del campo, Por el mismo senderito, por ese que le llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa, se iba mordiendo los labios. Nunca aprendió a despedirse ni a decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado y se guardó aquel paisaje donde se guardó a lo amado, sin pensar que alguna vez podría necesitarlo. Juan Ramón Antonio Mesa, salve el señor enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado. Lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con su sonrisa grandota, aunque vengan degollando. Cual Catalino Miranda, que abuelo toda cristiano, te iba dictando en la noche aquel tu beso mariano, que unía los corazones entre tantos cañonazos, y era una luz de esperanza como una flor en el barro. Por todos nuestros chamones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, viva la patria, muchachos. De dos maneras murieron nuestros sueños estafados, como el Esteban Fernández dejándose estar finado, o como Diego Ferreira, solita su alma y rodeado, florecido en Zapucay como un puma acribillado. Por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco, por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas, aunque digan lo contrario, son y serán Argentina. ¡Viva la patria, carajo! Roberto Barroso, de aquí te estoy saludando, comentan tus compañeros que el enemigo diezmado anda buscando el cuchillo de un fantasma azul y blanco. Anga aún no aprendieron que es un correntino armado, Ramón Gumercindo Acosta, quedarme inmortalizado. Entraste al mismo infierno por liberar tus hermanos. Tu carta es un documento que corre de mano en mano para que roten tus nietos tu corazón liberado. Por todos nuestros amores, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, viva la patria, muchachos. Che, asterisco chiquito antes de seguir contando las juventudes. Como Mendoza es de charlar, una vez llegó hasta su casa Julián Cini para que le cuente de aquella muchachada en Malvinas. La cosa es que el cura Julián terminó chamameceando el relato y salió esta linda canción que escuchamos recién. Y ahora también me acuerdo que fue Julián Cini quien contó que un amigo del soldado Mendoza les mostraba una foto de su novia y decía, mirá envidioso lo linda que es, morite de envidia, es mi novia. Y cuando salga me voy a casar con ella, va a ser la madre de mis hijos. Y antes de guardarla le daba un beso, un amor de juventud, ¿no? Tal vez otro día, otra canción, nos cuente qué pasó, pero otro día. Pero lo que nos gusta de los brotes es que, si alguien los pisotea, tienen la fuerza joven para resurgir. César González estaba preso. Un día cayó un muchacho a dar un taller de magia al penal y llevaba con él algunos libros, ¿no? Dejó un par por ahí, medio a mano, a propósito, y a César le llamó la atención uno solo. El título tal vez era lo más cercano a su vida, ¿no? Operación Masacre. Y probó con abrir el libro de Rodolfo Walsh y no paró más. Recuperó la libertad y conoció la libertad. Publicó libros, revistas, hizo películas, todo junto al piberío de su barrio, la Villa Carlos Gardel. Y la revancha de la juventud, ¿no? Los canales que los pintaban como la juventud perdida, ahora tienen que hablar de nuevos proyectos una y otra vez. Tienen que anunciar un nuevo estreno de César González, quien en algún momento decidió renombrarse como Camilo Blajaquis. Pero, ¿sabés qué es lo más lindo de todo este barullo que somos? Que hay varios, hay un montón de César González en cada barriada, que ya no miran la tele, sino que agarran la cámara. Que ya no se leen en la crónica policial del lunes, sino que escriben ellos mismos, ellas mismas, lo que viven. Lo contábamos temprano, Ramos Mejía, ocurrió un hecho de inseguridad que lamentablemente es moneda corriente. Son menores. Y fue anoche, cerca de las 10 de la noche, cuando un oficial de la Policía Federal Argentina decidió sacar su arma reglamentaria, se enfrentó con los delincuentes, un tiroteo de más de 10 disparos. Rápidamente se produjo un enfrentamiento, un tiroteo en el que resultó muerto uno de los delincuentes. Pero vamos a conocer más detalles de la vida de César González, un chico que pasó 5 de sus 21 años en penales y también en institutos de menores. Recuperó su libertad por buena conducta y se aferró a la literatura. Esta es su historia. No estamos acostumbrados como sociedad a cumplir una villa piense, a cumplir una villa quiera ser filósofo. Estamos acostumbrados a que sean obreros en la fábrica, que sean los que limpian los baños, ¿me entendés? O los que terminan en cana, o los que mata a la policía, o los que llenan los títulos de los diarios, o los que llenan los minutos en los noticieros de los medios de mierda de este país, ¿me entendés? Y está la cámara de la gente. Vamos a ver un robo, vamos a ver el momento en el que se produce ese robo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy fugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta. Vos me mandas la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad. Soy el plan perfecto que ha salido mal. Y paso por al lado del que limpiaba vidrio y ni lo miran. No te digo dale una moneda, míralo. ¿Me entendés? Porque ese que te limpia un vidrio y una vez lo rechazaste, dos veces lo rechazaste, tres veces lo rechazaste, a la cuarta es el que sale a robar con un callo. ¿Me entendés? Digamos. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me bochoneás, pero fisurado me necesitas. Entendí que el chorro robando igual quiere plata. Y plata es lo que necesita este sistema. Digamos, es parte del mismo jueguito, ¿no? Por más que yo fui parte de ello, es una boludez también. No es que tampoco se roba para hacer como hacía Robin Hood, para repartirle a los pobres, ¿no? Y el pibe sale a robar para tener algo material que no lo tiene. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miciadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Porque una que empecé a leer, empecé a informarme, que toqué el otro, empecé a hacerme muchas preguntas y empecé a entender cómo era ese sistema del que estaba siendo parte. Y dije, apa, mirá vos, 9 de los 10 que estamos acá venimos de una villa. De esos 9 de cada 10, todos tenemos historias similares en cuanto a que pasamos las mismas necesidades, sufrimos las mismas cosas, vimos las mismas represiones de la policía, vimos los mismos olvidos de la sociedad, vivimos la misma marginación, ¿me entendés? La misma discriminación, pasamos todos por lo mismo. Entonces empecé a ver eso como una causalidad que traía un efecto, más que como una casualidad que justo nos encontramos todos ahí. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Yo era una consecuencia social. Reconozco, sí, cometí un delito, dañé a otro. Pero yo me dejo un espacio más para la reflexión. Ya, a mí no me interesa parecer que soy el ejemplo perfecto, sino que, en todo caso, si soy un ejemplo, soy un ejemplo de lo que puede un pibe con herramientas, ¿no? Simplemente eso. Necesito una señal o algo que me diga. ¿Cuál es el sentido en este mundo? ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Y cuál de todas es la mejor realidad? ¿Dónde estoy parado? ¿Y dónde estamos parados ahora, no? Un joven interpelando. ¡Qué incomodidad! Encima negro, villero, ex convicto, por ahí una camiseta de fútbol, gorrita. Nos canta las cuatro frescas en la cara. Pienso que algunos medios de comunicación deben tener una especie de alarma, ¿no? Que se activa automáticamente. Entonces les proyecta un zócalo, un titular, algo así como... Peligro, joven preguntando. ¿Dónde estamos parados? Preguntamos si podemos estar parados o salir al camino para saber realmente si estamos andando o qué. Porque si nos largamos a andar, vamos a saber que los brotes se asoman por todos lados. Allá y acá, meta hacer, decir y pensar. En las radios, por ejemplo, hay pibes y pibas, hay jóvenes... Que se hicieron de una palabra, de un encuentro, de un lugar de pertenencia, y ya no son consumidores de los medios comerciales y masivos, no compran el paquete de los vendedores de noticias, sino que son ellos y ellas quienes le hablan a su comunidad. Mauro, por ejemplo, en la radio Conexión Bariloche, Ernesto de los Coihues, Germán en Radio Che, en Junín de los Andes, Rodrigo, de la Quiaca, bien, bien allá arriba, Nahuel, en Ollón, Santiago del Estero, Nazario, de Libertad, en el Valle de Luracatao, en Salta, Rodrigo, en Tambería, San Juan, y podemos nombrarlos horas y horas, porque son muchos y muchas, ¿no? Se involucran, participan, opinan, pero proponen, se preguntan, y a veces pasa que no hay respuesta a mano, entonces sacan los micrófonos a la calle hasta encontrarse. Y no están arrinconados, ¿eh? Están bien desparramados por todo el país, queriéndose como protagonistas del tiempo que les toca vivir, arriesgándose, tal vez como en ninguna otra etapa de la vida. ¿Cuánto hace que no arriesgas nada vos, que no te la jugás? ¿Viste? Ahí van... los brotes jóvenes, creciendo sin darse cuenta, sin pasarnos factura de lo poco que le dejamos, che. Bueno, ¿y cómo fue que se acercaron a la radio? ¿Cómo llegaron? La historia de siempre. La historia de siempre, contaremos. No, a nosotros siempre nos gustó la radio, a mí y a Mati. Y en el barrio donde vivimos, sacamos los parlantes que teníamos y con un micrófono improvisado, con una computadora, hacíamos... La Cero, una radio que se escuchaba nada más en el barrio. Cero señal. Cero audiencia. Cero todo, entonces era la Cero. Y me dieron para que haga un programa de radio y tenía 14 nada más. ¿Cómo hago un programa de radio? Estaba tan nerviosa. Pero ese programita tuvo la culpa de empezar a soñar un proyecto, porque hicimos un programa de jóvenes y vendimos un programa sin tener experiencia y no, pegamos bien con los chicos, con los jóvenes en ese momento. Un sueño hecho realidad, nacido en el corazón de jóvenes deseosos de transformar la sociedad. Integración, expresión, libertad, participación. Tu voz, mi voz, al aire, mi voz, al aire. Yo quiero destacar el, como la falta de, ¿cómo decirlo? Como que no hubo trabas para venir a la radio. Como que Lucho me dijo a mí, no sé, vos viniste a unas reuniones de la radio. Era una reunión. Planteó lo del programa, me dijo a mí y vinimos. Lo organizamos y vinimos, no hubo ninguna traba. Eso me pareció algo muy bueno que no sé si en todos lados podés venir y hacer un programa tan libremente como acá. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Lo arreglan y dale. Yo, yo, dice, se, Bueno, chabones, empezamos a cerrar conciencia. Fíjate cómo se va perdiendo la adolescencia. Acá nomás, mi cabeza la que piensa. Cuando rapeamos loco, yo en mi pieza por acá. Y yo siempre tiro rima. Fíjate cómo sueno loco en esta cabina. Yo sueno en la cabina siempre cuando toco el micrófono. Improvisando loco, yo no soy un drogón. Nosotros somos una cooperativa que por la cual estamos tratando de tener un sueldo mínimo para que la juventud no esté desapareciendo y puedan los mismos jóvenes puedan salir adelante y puedan valorar todas las cosas que ellos hacen, aunque chiquito, pero hay que saberlo valorar lo que uno hace y tenerlo presente día tras día. Y acá la situación para los jóvenes en Tupungato es como en todos lados, hay cosas buenas y cosas malas, se ve la delincuencia, se ve también la drogadicción. Y es muy interesante porque a muchos jóvenes es como que le sacan de eso, digamos, de ese contexto, yo qué sé, de que tomar, de esas cosas, ¿viste? Porque más o menos te hacen conocer otras cosas, diferentes cosas que vos dirías, me estoy yendo por otro camino, un camino que nunca imaginé que iba a ir. Radio Comunitaria Abriendo Espacio. Abriendo Espacio. Hecha por jóvenes, para los jóvenes. Para los jóvenes. Si no, bueno, mirá esta radio, cuántos pibes sí. Buenos hay. Pero por eso, todo eso lo empezamos a encontrar acá. La verdad que claro. Nosotros éramos unos manjines también por ahí, que andábamos en cualquiera. Sí, también. Y la verdad que cuando llegamos acá nos rescatamos un montón. Empezamos a creer en muchas cosas que antes no creíamos. Nos enseñaron a ver otras cosas. Y además, poder plasmar ideas nuestras que tenemos, me parece que es un buen lugar para comunicar, ¿no? Lo que uno tiene dentro. Cuando salí de todos los problemas dije, bueno, voy a hacer algo bien, algo porque me gusta, algo para distenderme un poco y volví a venir y empecé a hacer programa con Mati y ya después me largué en un programa sola. Cuando él me terminó de enseñar cómo operar la computadora y eso, me largué en un programa sola. A mí me encanta estar acá, yo me siento libre, no, está buenísimo, es un espacio único, yo creo que es único. Hay muchos chicos que han comentado es que justamente les ha gustado esta forma, ¿no? Porque su opinión vale. O sea, generalmente ellos estaban como en algo de que la palabra del mayor valía más que la de uno. Acá en lo que es la asamblea y en lo que es nuestra radio, todas las opiniones valen, de lo que va del más chiquito al más grande, todas son por iguales. Y bueno, eso es lo lindo, que una radio comunitaria te da mucha libertad y te hace sentir cómoda como si fuera tu propia casa o si fuera tu lugar donde tenés que cuidar. Empecé a hacer programas, comencé con entrevistas, tuve la posibilidad de dirigir un radioteatro, tenía 15 años y bueno, estoy seguro de que voy a poder lograr mis objetivos. Hoy estoy en la facultad y le debo todo esto a haber podido colaborar y haber formado parte de la radio comunitaria, ¿no? Y no me voy a olvidar nunca de mis orígenes. Digamos, yo aconsejo, ¿no?, a todos los jóvenes de acá, de este valle, al Chaquí, que hay muchas cosas para hacer, ¿no? Y que no tenemos que abandonar nuestro lugar y quedarnos para crecer, porque hay, digamos, muchas cosas para hacer aquí en este lugar.

la posibilidad de ser, esa posibilidad de brotar. Habrá que ver si allá atrás, en aquellos años, no se les quedaron muchos sueños por soñar y le pasan factura a los brotes de hoy, ¿no? Pienso, qué sé yo. Estamos junto a todos los chicos, ¿no? Ahí está, estamos junto a todos los chicos. Ahí está, un saludo cordial para toda la gente linda, para todos los taxistas, los remiseros, para todos los turistas, ¿no? Que vienen de distintos puntos de la provincia, de distintos lugares, ¿no? Ahí está, un saludo, un fuerte abrazo de oso para todos ustedes. Esto es... Vení, vení, pasá que estamos en una radio llena de brotecitos que sacan la voz. Nos han invitado a entrar para que nos despidamos desde acá, desde los controles, desde la cocina de la radio. Ellos agarraron los micrófonos para contar lo que pasa en su comunidad, para trabajar en eso, pero siempre con alegría, ¿no? Porque han aprendido a defenderse así. Ahí nos están saludando. ¿Dónde estamos? No importa. Puede ser cualquier barrio, pueblo, ciudad, porque en cualquier lado puede haber un puñado de jóvenes queriendo decir cuál es la tierra detrás de sus ojos. Y hoy le hicimos Sofía Lovisek, Agustín Alejandro, Ezequiel Vera, Alicia Carlucci, Juan Pablo Berch, Nicolás Crespién, Puchero García y Román Solsona. Nosotros nos quedamos acá, de este lado, de la cocina, del vidrio. Chao. Y también para un saludo para algunos amigos más, puede ser. Sí, sí, adelante. Y un saludo para mi amigo Marcelo, que recién acaba de llegar de Santa Catalina, dice. No hablemos nada de fútbol, ¿eh? No hablamos nada de fútbol, por favor. Por favor, nada de fútbol. Y bueno, por ahí un saludo para los amigos del grupo. Del grupo Desesperado. Ahí para los muchachos del grupo Desesperados, sí, ahí para los muchachos, ahí escuchando la radio, seguramente, ¿no? Sí, para Nano, Faco, Aldo, Pichón, para Java, César, Moody, y para todos ellos, y para el animador, Carlos, más conocido como Jabalí. Claro, bueno. Que está tomándose algo rico, Gil, por acá en el barrio Luján. Ey, tomándose un rico, un fresco Giol, ¿no? Así ahí es, para todos es. Los muchachos ahí. Bueno, saluda para todos los muchachos. ¿Algún tema que quieras escuchar? Y también un saludo para el amigo del grupo La Firma, que el jueves está presente acá en la radio. Ah, claro que sí, para el cantante del grupo La Firma, ¿no? Para así Ismael es, ahí, que el día jueves. Así es, así es. Claro, un saludo para Ismael de parte de Oscar aquí, ¿eh? Lo quiere mucho, dice. Ahí está, un saludo para un gran amigo y colega de esto, ¿no? Ahí está un gran amigazo y para toda su familia, ¿no? Para Juan Pablo y para Sofía y para la Bebota, ¿no? Ahí está, un saludo cordial para ellos, de parte de todo el spa de la radio, de parte de toda la familia de nuestro amigo Elio Molina. Ahí está, un saludo cordial para vos, Juan Pablo, y para vos, Sofía. Ahí está, un saludo para la Beba también, ¿no? Un abrazo y un besote grande para todos ustedes. Espero que estén disfrutando esto, lo que es una estadía norteña acá, lo que es en el norte argentino, ¿no? Ahí está, un abrazo grande para todos ustedes. Y seguimos escuchando más música, ¿no? Vos que estás ahí en casita, te hacemos la invitación a que te comuniques al 03885 430502. Ahí también estamos con el mini bingo, ¿no? Organizado por la comunidad educativa de la escuela 463, ¿no? Ahí está, premios, hay muchos premios, chicos, ¿no? Vos que estás ahí en casita, a comprar el bingo, que está totalmente accesible, ¿no? 30 pesitos el mini bingo, acá en los estudios de la radio, podés verle a Gaby, podés verle a mi persona, podés preguntar a los chicos ahí que estamos acá, ¿no? Colaboremos, que el día de mañana nos puede pasar a mí, a vos que estás ahí detrás del otro lado, así que colaboremos a Matías Chávez, ¿no? Mientras vamos a escuchar un tema, a ver. La Gaby tiene.